te quites la ropa. Que voy a hacer un convenio con tu tiempo pa' quitarte cada prenda, punte besos. Pero que cada prenda tenga una equivalencia de 75 versos. Hoy no quiero sexo. No, no, no, no, no, no, no. Hoy quiero hacerte el amor. Hoy quiero hacerte el amor. Hoy vengo a proponerte que no me la pongas fácil. Sé que al igual que yo tú quieres que sea placentero. Es que en las parejas el sexo tiene que ser gratis. Prefiero seducirte primero que verte en cueros. Meter mis dedos entre tus cabellos y bajarlos suavemente hasta llegar al fin. Hacen que tus ojos cerrados y tu boca abierta me hagan saber todo lo que te gusta a ti. Poder mirarte y compararte con ninguna. Que se me acabe el aliento antes de verte desnuda. Porque el sexo ya lo hemos hecho tantas veces que hasta se nos olvidó como como está. Quiero ser fantasía. Quiero ser fantasía. Toda esta realidad, na na na na na na. No te quites la ropa, pónmelo un poco difícil. Deja sentir las copas. No te quites la ropa, que voy a su convenio con tu tiempo pa' quitarte cada prenda, punte besos. Pero que cada prenda tenga una equivalencia de 75 versos. No quiero sexo. No, no, no, no, no, no, no. Hoy quiero hacerte el amor. Oh, hoy quiero hacerte el amor. Yeah. Hoy vengo a proponerte que no me propongas nada. Quiero sentir la satisfacción de domar una fiera. Entiendo que te guste de que yo sea la carnada. Y finge sacar un sentimiento que no quisieras. Llevarte a lo lejos del horizonte con tan solo decirte al oído que estoy allí. Que veas la realidad a través de mis ojos y pongas el fuego rojo en tus manos solo por mí. Podré viajar por el mundo desde mi cuarto, tú pintándote las uñas, yo fumándome un tabaco, haciéndote cosquilla con tu propia cabellera, que se erice hasta la cama por tanta pasión que entregas. Y es que más que tenerte quiero sentirte, y es que más que sentirte quiero entenderte. Porque te tengo y porque siento que yo entiendo. ¿Cómo está? Deja todo, sí. Quiero ser fantasía. Toda esta realidad, na na na na na na. No te quites la ropa, pónmelo un poco difícil. Deja sentir las copas. No te quites la ropa, que voy a su convenio con tu tiempo pa' quitarte cada prenda, punte besos. Pero que cada prenda tenga una equivalencia de 75 versos. No quiero sexo. No, no, no, no, no, no, no. Hoy quiero hacerte el amor. Oh, hoy quiero hacerte el amor. Yeah. Sí. José Gregorio Valencia, Sevilla. The Act Music.